45. La policía está bloqueando la calle, dijo Barnett al entrar en la sala. Sacarles de aquí va a ser difícil. Cerró la puerta, y al ver la pesada cubeta sobre la cinta transportadora, se detuvo en seco. Dios mío. Han accedido a la cuenta de Saunier. Sophie y Langdon estaban junto a la mesa, inclinados sobre lo que parecía una especie de joyero de madera. La nieta de Jack cerró bruscamente la tapa y levantó la vista. Pues ya ve, al final sí que teníamos el número de cuenta. Barnett se había quedado sin habla. Aquello lo cambiaba todo. Respetuosamente, apartó la mirada de la caja y pensó en cuál debía ser su siguiente paso. Tengo que sacarlos del banco como sea. Pero la policía ya había puesto un control en medio de la calle, y a Barnett solo se le ocurría una manera de lograrlo. Señorita Neveu, si consigo sacarla, sana y salva del banco, se llevará el objeto consigo, o lo devolverá a la cámara antes de salir. Sophie miró a Langdon antes de responderle. Debemos llevárnoslo. Barnett asintió. Muy bien. En ese caso, le sugiero que lo envuelvan con una chaqueta mientras recorremos los pasillos. Preferiría que no lo viera nadie más. Mientras Langdon se quitaba la suya, Barnett se acercó a la cinta, cerró la cubeta vacía y tecleó una serie de instrucciones al terminal. La cinta reanudó su movimiento y se llevó la cubeta de nuevo a la cámara acorazada. Sacó la llave dorada del podio y se la entregó a Sophie. Síganme, por favor. Y dense prisa. Cuando llegaron a la entrada trasera, la que se utilizaba para la carga y descarga, Barnett vio los destellos de las sirenas de la policía por la rendija de la puerta. Arrugó la frente. Seguramente estaban bloqueando también la rampa de salida. Conseguiré sacarlos de aquí. Estaba sudando. El director del banco se acercó a uno de los pequeños furgones blindados. El Transport Sur era otro de los servicios que ofrecía el Banco de Depósitos de Zúrich. Métanse ahí detrás, les dijo abriendo las grandes puertas traseras e indicándoles el interior del compartimento forrado de acero. Yo vuelvo enseguida. Mientras Sophie y Langdon obedecían, Barnett entró a toda prisa en el despacho del supervisor de cargas, cogió las llaves del furgón y encontró el uniforme y la gorra de un conductor. Se quitó la ropa que llevaba y empezó a ponérselos. Pero se lo pensó mejor, y antes de hacerlo, se ató una pistolera al hombro. Al salir, cogió de un estante la pistola de un conductor, la cargó y la metió en la pistolera, tras lo que se terminó de ponerse el uniforme. Volvió al furgón, se caló la gorra hasta los ojos, y miró a Sophie y Langdon, que seguían de pie en el compartimento de carga. «Mejor que lleven esto encendido», les dijo Barnett, entrando en la cabina y conectando una lamparilla que había en el techo. «Y siéntense. No deben hacer ningún ruido mientras salgamos». Sophie y Langdon se sentaron en el suelo metálico. Él llevaba el tesoro envuelto en la chaqueta. Barnett cerró las puertas traseras, dejándolos encerrados dentro. Se montó en la cabina y arrancó. El furgón se iba acercando a la rampa de salida, y Barnett notaba que el sudor le empapaba la frente, oculta bajo la gorra del uniforme. Constató que fuera había más coches de policía de lo que había supuesto. Mientras el furgón subía por la rampa, la primera reja se abrió para dejarlos pasar. Barnett avanzó un poco y esperó a que se cerrara antes de activar el segundo sensor. La segunda reja también se abrió y dejó despejada la salida. Bueno, casi despejada, porque había un coche de policía bloqueando el paso al final de la rampa. Barnett se secó el sudor de la frente y arrancó. Un agente dio un paso al frente y le indicó que se detuviera a unos metros del control. Delante había cuatro coches patrulla. Barnett paró el furgón. Se caló la gorra hasta las cejas y fingió los ademanes más rudos que su refinada educación le permitieron. Sin moverse de su asiento, abrió la puerta y miró al policía, que tenía la expresión severa y la piel cetrina. ¿QSX se pase? preguntó Bernet con voz cavernosa. «Jesús Jerome Collet», dijo el agente. «Lieutenant Police cerrar corchete udiciaire». Señaló la cabina de carga. «Cuestequil, y a la de dance». «No tengo ni idea», respondió Bernet tan secamente como pudo. «Yo soy solo el transportista». Collet no pareció impresionado. «Estamos buscando a dos delincuentes». Bernet se echó a reír. «Entonces ha acertado de lleno. Algunos cabrones, para los que transporto valores son tan ricos que seguro que son delincuentes». El teniente le mostró una foto de Robert Langdon. «¿Este hombre ha estado en el banco esta noche?» Bernet se encogió de hombros. «No tengo ni idea. Yo soy el último mono del sótano. A nosotros, no nos dejan acercarnos a los clientes. Lo que tienen que hacer, es entrar y preguntar en recepción. Sin orden judicial, el banco no nos permite el acceso». Bemet puso cara de asco. «Los jefes. No me tiré de la lengua. Abra el furgón, por favor», ordenó Collet dirigiéndose a la parte trasera. Bernet miró a la gente, y forzó una carcajada de superioridad. «Que abra el furgón. Usted se cree que yo tengo las llaves. Se cree que aquí, se fían de nosotros. Debería ver la mierda de sueldo que me pagan». El agente ladeó un poco la cabeza, incrédulo. «¿Me está diciendo que no tiene las llaves del furgón que conduce?» Bernet asintió. «No del compartimento de carga. Solo la del contacto. Estos furgones los sellan unos supervisores en el almacén. Se quedan ahí mientras se transportan las llaves hasta el destino. Cuando recibimos la confirmación de que el cliente ya tiene las llaves de la carga en su poder, entonces nos dan el visto bueno para salir. Nunca antes. Y yo nunca sé qué mierda llevo. ¿Y cuándo quedó sellado este furgón? Como mínimo hace varias horas. Tengo que llevar la carga hasta St. Turial esta noche. Y las llaves ya han llegado». El agente no dijo nada. Se limitaba a escrutar a Bernet con la mirada, como si quisiera leerle la mente. Al falso conductor una gota de sudor estaba a punto de resbalarle por la nariz. «¿Le importa?», le dijo al agente, secándose con la manga, y señalando al coche, patrulla que bloqueaba la salida. «Voy un poco justo de tiempo. ¿Llevan Rolex todos los conductores?», le preguntó el agente, apuntándole a la muñeca. Bernet bajó la mirada, y vio que la brillante pulsera de aquel reloj exageradamente caro, le sobresalía de la manga de la chaqueta. «Merde. Esta mierdecilla. Me costó 20 euros. Se lo compré a un vendedor ambulante taiwanés, de esos que se ponen en St. Germain de Prés. Se lo vendo por 40. El agente no respondió, y aún tardó unos segundos en apartarse. «No, gracias. Circule con prudencia». Bernet no volvió a respirar hasta que el furgón estaba a 50 metros de la salida. Un nuevo problema se la planteaba ahora. ¿Qué hacer con la carga? ¿A dónde los llevo? 46. Silas estaba tumbado boca abajo en su camastro de lona, para que los azotes de la espalda le cicatrizaran antes en contacto con el aire. Su segunda ración de látigo le había dejado mareado y más débil. Aún no se había quitado el cilicio, y notaba que la sangre le resbalaba por la parte interior del muslo. Con todo, no tenía ningún motivo para soltar la correa. Le he fallado a la iglesia. Y, lo que es peor, le he fallado al obispo. Esa noche debía ser la de la salvación del obispo Aringarosa. Hacía 5 meses, este había regresado de una reunión celebrada en el Observatorio Vaticano, donde se había enterado de algo que le había hecho cambiar de manera profunda. Tras varias semanas deprimido, Aringarosa le había confiado por fin la noticia a Silas. «Pero eso es imposible», había exclamado. «Me niego a aceptarlo». «Pues es verdad. Impensable, pero cierto. Y en solo 6 meses». Las palabras del obispo habían aterrorizado a Silas, que rezaba por la salvación. Pero incluso en aquellos días aciagos, ni su fe en Dios ni su confianza en el camino habían flaqueado. Así, al cabo de un mes, los nubarrones se disiparon milagrosamente, y la luz de la posibilidad pudo abrirse paso. Intervención divina, lo había llamado Aringarosa. El obispo parecía albergar esperanzas por primera vez. Silas, le susurró, Dios nos da la ocasión de proteger el camino. Nuestra batalla, como todas, exigirá sacrificios. ¿Quieres ser un soldado del Señor? Silas se hincó de rodillas ante el obispo, el hombre que le había dado una nueva vida, y le dijo: Yo soy un cordero de Dios. Sé mi pastor, y guíame por donde te dicte el corazón. Cuando Aringarosa le describió la ocasión que se les había presentado, Silas tuvo claro que aquello no podía ser más que obra de Dios. Destino milagroso. Aringarosa le puso en contacto con el hombre que había propuesto el plan, y que se hacía llamar el maestro. Aunque este y Silas nunca se habían conocido personalmente, cuando hablaban por teléfono, le impresionaba tanto su fe como el alcance de su poder. El maestro parecía ser un hombre que lo sabía todo, un hombre con ojos y oídos en todas partes. Silas no sabía de dónde sacaba toda aquella información, pero Aringarosa había depositado toda su confianza en el maestro, y le había pedido a Silas que hiciera lo mismo. Haz lo que el maestro te ordene. Y saldremos victoriosos. Victoriosos. Ahora, tumbado en la cama, miraba el suelo y temía que la victoria les hubiera sido esquiva. Habían engañado a el maestro. La clave era un maldito callejón sin salida. Y con aquel engaño, se había esfumado toda esperanza. Nada habría deseado más que poder advertir al obispo Aringarosa, pero esa noche el maestro había eliminado todas sus líneas de comunicación directa. Por nuestra propia seguridad. Al final, venciendo una gran turbación, Silas logró ponerse en pie y encontró su hábito, que estaba en el suelo. Sacó el teléfono del bolsillo y, sintiéndose avergonzado, marcó un número. «Maestro», dijo, «todo está perdido». Y le contó con detalle la historia del engaño del que habían sido víctimas. «Pierdes la fe al menor contratiempo», replicó el maestro. Acabo de recibir noticias inesperadas, y de lo más oportunas. El secreto sigue vivo. Jack Saunier transmitió información antes de morir. Te llamaré pronto. Nuestro trabajo de esta noche aún no ha concluido.